José Luis. Pues nada, que hoy viernes no he quedado con nadie. Y aquí estoy en casa, bastante aburrida. Me he puesto a coser un bordado de mi tía. Querida amiga, he estado buscando la forma de darte un buen consejo y no creas que es fácil. De todas formas, voy a intentar aconsejarte lo mejor posible para todo lo que tú me has contado. En Radio Unión Cataluña, el viernes que no hayas quedado con nadie, te lo vas a pasar muy bien. Toda la mejor música disco de los 80, con versiones originales e inéditas. Desde las 2 de la madrugada y hasta las 6, el viernes, en Radio Unión Cataluña, hoy no salimos. Con José Luis Mateo. It's a shame. Hola, muy buenas noches. Bona nit, Cataluña. Aquí tenemos una nueva edición de Hoy Nos Salimos. Como cada viernes, cada madrugada de viernes a sábado, desde este momento y hasta las 6 de la mañana, este es un espacio que se dedica a repasar todo lo mejor de la música disco y la música bailable de los años 80. Si hoy no has quedado con nadie, si no tienes nada que hacer, o estás en casa o quizás estás trabajando, no te preocupes. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana y aquí tenemos una gran fiesta organizada en Radio Unión Cataluña. Y además, hoy es un día muy especial. Llevamos toda la semana anunciándolo. Tenemos una visita muy especial, muy importante para nosotros. Como os acabo de decir, Hoy Nos Salimos es un espacio dedicado a la música disco y la música bailable de los años 80, esa música que vuelve a ser actualidad en nuestros días. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción, el señor Alan Cook, creador, entre otros temas, entre otros éxitos, de canciones como Do You Want to Stay With Me, Bad Dreams o Running Away, por citar algunos. Ya se encuentra aquí en nuestros estudios de Radio Unión Cataluña y nos va a acompañar en esta primera hora de Hoy Nos Salimos. Alan Cook, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Mira, ante todo, de verdad, estamos muy agradecidos de que nos acompañes aquí esta noche en Hoy Nos Salimos. Estaba comentando, nuestros oyentes habituales ya saben que nos dedicamos pues a escuchar, a bailar al ritmo de la música disco de los 80 y que hoy Alan Cook esté con nosotros. Para nosotros es muy importante, entre otras cosas, porque todos los viernes solemos escuchar canciones tuyas de aquella época, de los 80. Eso es encantador. Sí, y además tu visita es más importante todavía porque no nos encontramos únicamente ante, ¿cómo lo diría?, el típico cantante o el típico compositor de esa década de los 80 que se quedó ahí anclado, que vale, que tuvo mucho éxito, pero que ya, digamos, acabó y que hoy, pues bueno, nos viene a visitar y estaríamos muy agradecidos. No, es que además nos encontramos con una persona que es totalmente activa, que no ha parado, todo lo contrario. O sea, después de los 80 ha seguido ascendiendo, creando más cosas y además diversificando, como más tarde ya iremos comentando, diversos apartados. Es así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Señor. Gracias. Muy bien. Para nuestros oyentes decir que Alan Cook en realidad se llama Xavier Carbó. Es así, sí, y eres de Tarragona. Sí, sí, de Tarragona. De Tarragona. Aunque, ¿Cómo vino el nombre de Alan Cook? Alan Cook fue un nombre que elegimos casi al azar, ¿no? Porque estuvimos eligiendo en la discográfica con Max Music, ¿no? Con la discográfica con los de los Max Mix. Esos mismos, con los que empecé a grabar con Max Music. Y empezamos porque, claro, como cantábamos en inglés en aquella época y casi toda la producción que se hacía era para el extranjero y muy poca parte para el mercado nacional. Pues claro, eso de Xavier Carbó no colaba, ¿no? No funcionaba. No funcionaba. Entonces empezamos a dar una serie de nombres y alternativas y Alan Cook era como, no sé, Juan Pérez en inglés, ¿no? Y nos hacía gracia lo común del nombre, ¿no? Y entonces pues elegimos ese por la sonoridad y todo esto, ¿no? Sí, sí, y creo que quedó bien. Hay que decir que vienes de raíces andaluzas. Sí, mis padres son los dos. Mi madre nacida en Barcelona, mi padre en Tarragona, pero mi madre tiene raíces andaluzas, concretamente de Almería, de la zona limítrofe con Granada, me parece que es La Teja y Vilerrubio y toda esa zona. Y además tu padre es marino. Sí, bueno, mi padre es marino y repostero, también las dos cosas. Y repostero. Sí, y estuvo muchos años embarcado, ¿no? Y en temas de transatlánticos y todo esto, ¿no? Y bueno, eso es mi padre. Increíble. ¿No? Mi madre era encuadernadora de libros. antiguos y todas estas cosas. Es sorprendente porque en este caso sí que nos volvemos a encontrar en una situación bastante habitual, y en esto creo que me darás la razón, de que en los años 80 con la música disco se buscaban mucho estos nombres y era muy importante dar a parecer que el disco venía como de importación, ¿no? Que venía de fuera o que este señor era extranjero, cuando en realidad era un señor que tenía una calidad increíble y que era pues de Tarragona. Sí, pero el problema era que parecía que daba vergüenza decir que eras de aquí, ¿no? Incluso yo me encontré en muchos casos, ¿no? En entrevistas, en radio, en televisión, ¿no? Que me traían un intérprete, ¿no? Y yo decía, no, pues yo soy de aquí, yo soy... A mí me lo han preguntado ayer concretamente, aquí de lunes a jueves en Radio Unión Cataluña, realizo un programa diario también de 2 a 6 de la mañana que se llama Hijos de la Luna. Y ayer recibí una llamada de una chica y hablando de que hoy venías tú, me dijo, bueno, pero traducirás lo que dice, ¿no? Y digo, tú escucha y no te preocupes que seguro que lo entenderás. Seguro, seguro. Ya lo verás. No hay ningún problema. O sea, la verdad es que somos de aquí y podemos hablar cualquier lengua que se hable en el Estado, menos el vasco, que es un poco complicado, ¿no? Bueno, a partir de ahora, si te parece, te llamaré Alan, que será más familiar, ¿eh? La gente te conoce así. Bien, gracias. Alan, además de todo lo que comentábamos, pues de tus padres, de tus raíces... no solamente te has dedicado al tema de la música, es que además tienes carreras universitarias. Sí, bueno, sí. Pero además no una ni dos. Dos o tres, ¿no? O cuatro o cinco. No tantas. ¿Cuáles son las carreras? No tengo, pues soy profesor de inglés y soy director de hotel y todo esto de técnico superior de actividades y empresas turísticas y económicas y todo esto. ¿Todo esto cuándo lo cursaste? Esto lo cursé aquí en Barcelona. Bueno, lo de inglés lo cursé en Tarragona y me examiné en Barcelona de los exámenes de aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas hace muchísimos años, ¿no? Cuando era un crío, porque era un alumno un poco aventajado en el tema este del inglés. Y bueno, lo otro, pues cursé los estudios normales con una beca que estuve en las universidades laborales y seguí con esa beca siempre, ¿no? Porque iba probando y así pues ayudaba a mis padres, ¿no? En el tema de pagarme los estudios y además pues cantando. Cantando fue al llegar aquí... En COU o en tercero de BUP ya empecé a cantar, ¿no? Así, medio profesionalmente. A ese punto quería llegar ahora. ¿Cómo una persona con estas tres carreras universitarias, con tus raíces, llega al mundo de la música? Pues llego un poco por medio azar. El último año en Tarragona, antes de venir, como mucha gente, ¿no? De provincias, ¿no? Que viene a Barcelona a cursar una carrera universitaria, ¿no? Pues no sé, pues hice un grupo con un amigo, ¿no?, de Tortosa, ¿no?, que se llamaba Tramontana, ¿no?, y cantábamos canciones en castellano, ¿no?, de medio folk, medio blues, medio lo que podíamos en aquella época, ¿no?, porque en aquella época también estaba estudiando música en el Conservatorio de Tarragona, ¿no?, y entonces pues la cosa funcionó y cuajó en Tarragona, ¿no?, y al llegar a Barcelona pues tuve la gran suerte que a través de algunos amigos, ¿no?, pues conseguí trabajo en algunos pubs y bueno, ya el primer año empecé a trabajar en la noche de Barcelona, que en aquella época era muy interesante, ¿no? Creo, Alan, que en este momento tendríamos que decir a los oyentes que todas tus canciones son compuestas en letra y música por ti. O sea, que no te limitas a cantar, como hicieron muchos, con mayor o menor suerte, y que está muy bien. Además de cantar, tú compones. Sí, la gran mayoría de temas son míos, ¿no? Si no, algunos son en totalidad letra y música, otras son letra, música y arreglos de alguna otra persona, ¿no? Colaboraciones. No se tiene que desmerecer también, porque los arreglistas a veces son los que hacen que una canción que podría ser mediocre pase a ser una canción que realmente tenga cierta entidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí, pues creo que eso te da otra dimensión, ¿no? Porque eres autor de lo que cantas, ¿no? Y no sé, creo que lo defiendes con más holgura, ¿no? Te lo crees, ¿no? Alan, pues ¿qué te parece que llegados a este momento, a este punto, pasemos a escuchar el primer tema que, digamos, te catapultó ya al éxito? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba esta canción? Este tema se llamaba Do You Want to Stay y estuvo producido por Alex y Checho Soler, antiguos componentes de Atlanta, famoso grupo también en el tema de la música disco, y grabado en los estudios Duyos, ¿no?, con Rafael Duyos, ¿no? Fue el primer tema que se grabó en los estudios Duyos, ¿no? Y creo que fue un tema que pegó muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, ahí va. Pues venga, vamos a escucharlo. Venga. We'll be right back. me? Do you wanna stay? Do you wanna stay with me? Hiya, hiya. Do you wanna stay with me? Do you wanna stay? Do you wanna stay with me? Hiya, hiya. Do you wanna stay with me? Do you wanna stay? Do you wanna stay with me? Hiya, hiya. Do you wanna stay with me? Do you wanna stay? Do you wanna stay with me? Hiya, hiya. No salimos con José Luis Mateo. Bien, pues continuamos en esta entrevista, en esta visita que nos hace hoy Alan Cook aquí en Radio Unión Cataluña. Me estabas comentando ahora mientras escuchábamos el tema Do You Want to Stay, que tenías alguna anécdota, ¿no? Hombre, pues decir, mucha gente no sabe quién hace los coros, ¿no? Los coros están hechos por Alex Soler, ¿no? En un falsete muy característico suyo, ¿no? Y ahora lo podemos ver a Alex en Operación Triunfo, ¿no? Que muchas... Está en Operación Triunfo, ¿no? Bueno, Alex ha estado de jurado muchas veces en Operación Triunfo, ¿no? Y un señor con bigote ya, que ya tiene una edad. Como todos, como todos. Y bueno, y es curioso, ¿no? Porque, de hecho, una cosa que muy poca gente sabe es que lo que fue el disco prácticamente es lo que fue la maqueta, ¿no? Nos quedó tan bordado, ¿no?, que solo grabamos la voz de nuevo, ¿no? Y está grabado para los entusiastas, ¿no?, con un DX7 y un Yamaha y una RX30, si no me equivoco. Para los que no, una no caja de ritmos. Se sitúen, el Yamaha DX7 fue un sintetizador, quizás de los, sí, primeros, los que primeros valieron la, sí, pena, sí. Y que luego posteriormente incluso vendían unos kits ya para dio, que fueran con mucho MIDI, juego, ¿no? Se podían conectar ya, sí, al ordenador, señor. Y aquello era una revolución increíble. Y hace muchos años, no hace demasiados años, hubo un revival, ¿no?, de todos estos sintetizadores. ¿No? Ay, están muy cotizados. De onda, y van muy buscados. Sí, sí. Son los Hammond de hoy en día, ¿no? Hoy en día un sintetizador de los actuales, de los digitales, sí, que llamamos, a lo mejor puede costar a partir, no sé, 300, 400 mil pesetas, pero que te puedes encontrar un teclado de los años 80, sí, sí, que te cuesta 600 o 700, es verdad. En su día valía 150. Sí, los Polycork, me parece. Los Cork, el Monopoly, el Poly-6, los Juno, sí, sí, van buscadísimos, y de hecho la música esta, ¿cómo le llaman? Música, bueno, no máquina, esta que hay ahora... No. De industrial, sí, y todo esto. Sí, de los están utilizando de los after hours, es todo máquinas sonidos, de este tipo. ¿No? Porque sí, se, sí, está buscando muchas veces, ¿no?, el sonido más analógico, ¿no?, de aquella época, que realmente no era tan digital, ¿no? Y aquí habría de destacar también la sencillez, ¿no?, de la línea de batería, ¿no?, que hizo Checho Soler, ¿no?, que era el batería también, el hermano de Alex Soler, y era el batería de Atlanta en aquella época, ¿no? Y que hizo un trabajo muy muy bueno. Que, creo recordar que la cantante de Atlanta, o una de las cantantes de Atlanta, luego, o entonces, era la mujer de Félix. Sí. Félix Mangione, que era, sí, es, de hecho, el dueño de Blanco y Negro, sí, la es compañía verdad, de discos. Es verdad, es fíjate, verdad. Fíjate. Es verdad. Alan, después de Do You Want to Stay, la gente te comenzó a conocer y empezó tu éxito. ¿Qué pasó después? Hombre, pues todas las cosas corrieron muy deprisa, ¿no? Y de repente, pues... No sé, pasar de estar tocando en el 240 o pasar de estar tocando en La Luna o muchos pubs, ¿no?, conocidos por la gente de la noche de aquella época en Barcelona, ¿no?, en el Frank Dubé, en el Sausalito, ¿no?, con Eugenio y Amparo. Y de repente, ¿no?, pues me vi transportado, ¿no?, a un tema muy internacional, ¿no?, y estaban mis discos editados, no sé, en Japón, en Singapur, en Australia, en Sudamérica, en toda Europa, ¿no? Entonces el cambio fue muy brusco, ¿no? Y bueno, creo que lo llevé suficientemente bien, ¿no? Y no sé, se aprovechó, ¿no? Piensa que en el primer año, no sé, O sea, entramos en listas en Estados Unidos incluso, ¿no? Y vino todo muy de golpe, ¿no? Que fuiste, de hecho, de los pocos, por no decir el único. Creo que de aquella época el único. De aquella época que entró en las listas de Estados Unidos. En listas americanas. Grabando en Barcelona. Grabando en Barcelona, ¿no? Que ahora suena muy raro. O sea, ¿no? Ibas al revés de toda la corriente musical sí, de entonces. Me costó mucho demostrar que era español, ¿no? Porque mucha gente creía que era extranjero, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Porque fue un éxito de afuera hacia adentro, ¿no? Uh-huh. O sea, primero triunfamos en el extranjero y después triunfamos en España, ¿no? Uh-huh. Gracias sobre todo a la radio, ¿no? Porque antes funcionaba de otra manera. Primero tenías que triunfar en la radio y después venía la televisión, venía la promoción, venían las revistas, venía todo eso, ¿no? Entonces fue, aprendí mucho, ¿no? Fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Que aprendiste mucho y un pajarito me ha dicho algo que yo al menos no sabía y creo que la mayoría de la gente no sabe, es que te fuiste a hacer giras, incluso tocaste al lado de gente de la talla de Al Stewart. Sí, sí, con Al Stewart. El del Año del Gato. Sí, sí, con Al Stewart. Después del Año del Gato estuvo muchos años, casi 10 años sin hacer ninguna gira ni nada. Y la primera gira que hizo en Europa, ¿no? Pues el telonero, el artista invitado, como salía en la promoción, ¿no? Pues fui yo, ¿no? Alan Cook and the Cookies, ¿no? Que era el grupo que monté, ¿no? Para... ¿En qué países? Estuvimos en Alemania, en Holanda, en Bélgica y en España, ¿no? Estuvimos aquí en Barcelona. Y mientras tanto, mientras tú hacías todo esto tan importante en España, ¿se te seguía considerando uno más de aquellos de la corriente música discoteca? Sí, porque en España, o sea, el tema era ir a las discotecas, cantar el tema de turno, digamos, ¿no? Normalmente en playback, ¿no? Porque no era una cosa que se nos acusaba mucho, ¿no? Del tema del playback, pero tanto a David Lyme, a mí, a Christian Conde, a mucha gente de aquella época, ¿no? Y la verdad es que nos obligaban a ello, ¿no? Porque las infraestructuras de las discotecas en aquella época aquí en España no eran demasiado buenas y los discos sonaban muy bien, pero si te ponían un micrófono en un escenario sonaba muy mal, ¿no? Entonces, pues hubo muchas voces, un micrófono en un escenario sonaba muy mal, ¿no? Entonces, pues hubo muchas voces, ¿no? Entonces yo luché mucho, ¿no? Por eso. Perdona, tú hubieras marcado la diferencia y no es que te dé coba en este momento, sino que, bueno, no voy a avanzarlo del todo, pero sí diré que luego más tarde podremos comprobar cómo con un micrófono sin ningún tipo de efecto, que no te voy a aplicar ningún efecto, no te voy a poner reverb, no te voy a poner nada. Tú hubieras cantado en una discoteca perfectamente. Desde luego, también te doy la razón que no estaban preparadas las salas entonces para este tipo de eventos. Porque, bueno, yo he trabajado de disc jockey, he estado, pues bueno, como 10 años. Y cuando, bueno, yo tuve pues a Savage, por ejemplo, el de Only You, Don't Cry Tonight, lo tuve allí actuando, que por cierto se intentó ligar a mi novia de entonces, dicho sea de paso, saludos, Savage, era un tipo bajito, que iba con su sombrerito y tal, muy majete, demasiado majete. Bueno, tuve también a Ken Laszlo, por ejemplo, correcto, del Tonight, Jeje Guy, etcétera, etcétera. Gran elemento. Y concretamente Ken Laszlo, no sé si lo conociste, sí, creo que sí, ¿no? Sí, personalmente, actué con él bastante. Era una persona que sabes que ya era mayorcito, sí, era el típico jovencito, y que además venía de la canción que aquí se llamaría Ligera. Sí, y como él estaba, no sé, Silver Poggioli, por ejemplo. Sí. Que tenían voz, vamos. Que sí, era gente, por ejemplo, Silvio Poggioli era un cantante de sesión muy famoso en Italia, ¿no? Sí. Y también de repente explosionó, ¿no? Con el Around My Dream, ¿no? Yo recuerdo que en Laszlo, en los ensayos, que, bueno, iban a ser en playback, él dijo, no, te he traído el playback solo musical. Correcto. Y yo cantaré encima. Y aún con toda la voluntad, no lo pudimos hacer porque sonaba fatal. Hombre, aquella época ya sabes todo aquello del mini vanilli y todas aquellas cosas que pasaban, ¿no? Y había, no vamos a hablar de fraude, ¿no? Pero hubo mucha gente que no tenía realmente la calidad necesaria como para cantar. Hubo más gente que vendió más la imagen que no una calidad musical, ¿no? Desgraciadamente la gente no estaba para ver calidades, ¿no? Si el producto estaba bien, no se paraban a pensar si cantabas, si dejabas de cantar, ¿no? Si estéticamente funcionabas, si bailabas, si tenías una imagen agradable y sabías, no sé, atender a la prensa, etcétera, etcétera, tenías bastante asegurado el tema, ¿no? Pues en ese preciso momento, después del Do You Want to Stay, la gente ya comenzaba a conocer el nombre Alan Cook y por supuesto ya no comenzaba, sino estaba harta de bailar este sí. tema ya durante mucho tiempo. La verdad es que lo alargaron. Sí, y de pronto aparece otro maxi single mm-hmm. llamado Bad Dreams. ¿Qué me puedes contar? Hombre, Bad Dreams es el primer tema en el cual tomó toda la responsabilidad de la producción, ayudado por, creo que uno de los mejores productores con los que he trabajado, que es Joan Enric Garde. Cuando dices que te haces cargo de la producción, quiere decir que ya no dependes tanto de las órdenes de la compañía de discos. No, o sea, la compañía te marca siempre un poco un camino, ¿no? Porque hay una serie de... Era Max Music. Guías, ¿no? Max Music, ¿no? Con el señor Ricardo y el señor Miquel Degà. Pero en ese momento me dan un poco de libertad, ¿no? Artística, ¿no? Y entonces pues nace Bad Dreams, ¿no? Que es un tema que dice cosas, es un tema en el cual pues me arriesgo a hacer una versión en directo y una versión en la cual canto con un trío de jazz, ¿no? En un club de jazz, ¿no? Y esto pues realmente fue cuando la gente se abrió los ojos, ¿no? Y me empezaron a valorar como cantante. A partir de ahí me negué a cantar en playback en ningún sitio, ¿no? Porque creía yo que era lo más honrado, ¿no? Pues, ¿qué te parece si lo escuchamos? Perfecto. Venga, Bad Dreams. We'll be right back. Hoy no salimos, con José Luis Mateo. Bien, pues continuamos aquí en Radio Unión Cataluña, en el 88.0 de la FM. Este es el espacio Hoy no salimos, que se dedica normalmente todos los viernes, las madrugadas de los viernes a los sábados, desde las 2 y hasta las 6 de la mañana, a bailar al ritmo de la música disco y la música bailable de los años 80. Y hoy tenemos a un invitado de excepción, Alan Cook. Alan, acabamos de escuchar el tema Bad Dreams, pero creo que de esta canción se hizo también una versión en directo, ¿no? Creo recordar. Sí, se hicieron dos versiones, ¿no? Se hizo una versión en directo del mismo tema, ¿no? Con los instrumentos, y después se hizo otra versión, una versión de muy jazzera, ¿no? Muy en directo con un trío de jazz, ¿no? En un club de jazz, ¿no? Que fue, no sé, un rompimiento, ¿no? Y antes de eso quería decir también que los coros, ¿no? Que también como anécdota, ¿no? Están hechos por Mone y por Carme Canela, ¿no? Que son dos cantantes bueno, muy buenas, ¿no? Y bueno, Mone la podemos ver ahora en algunas series de televisión, en TV3, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es una gran cantante. Uh-huh. Me has dicho que Bad Dreams lo hiciste en versión jazz. Sí, sí, una versión porque en aquella esta época... ¿Esta canción que acabamos de oír ahora a ritmo discotequero? Sí, sí, porque se criticaba a todos los cantantes de aquella época que no cantábamos, ¿no? Que bueno, que era playback, que no sé qué. Yo era un cantante que venía del mundo del directo, ¿no? Y entonces, pues a mí me picaba mucho el tema este, ¿no? Y quise hacer una cosa que duraba nada, 2 minutos, ¿no? Pero que demostrara de alguna manera que había una voz pues más importante ahí detrás, ¿no? ¿Nos harías un regalo increíble a todos los oyentes de Hoy no salimos? Hombre, presentándonos pues en directo cómo era un poquito esa versión jazz. A ver si nos acordamos, era una cosa muy negra que hacía. ¿Cómo era esto? I hate those bad dreams, so bad dreams, bad, bad, bad dreams. I hate those bad dreams, so bad dreams, bad, bad, bad dreams. I don't want to dream anymore. I don't want to dream anymore. I don't want to dream. I don't want to dream. I don't want to dream anymore. Bad dreams. Bad dreams anymore. That's a midnight separation of my song. Increíble, Alan, increíble. Algo así. Es lo que comentaba yo antes. No todas las personas, y tengo la gran suerte de haberme relacionado en la década de los 80 con la gran mayoría, por no decir todos los cantantes o compositores que hacían música disco, ¿no? Y tú lo sabes, o sea, lo que decía yo antes de que no es coba gratuita, ¿no? Es que esto no lo haría, vamos, diría que ni el 10%. Hombre, digamos que en una emisora de radio sin reverb, sin efectos, sin aquella parafernalia de estudio de grabación, con un micro pelado. Eso da igual. Yo creo que lo bonito, lo hermoso, lo tierno incluso, ¿no? De dedicarse a esta profesión, ¿no? De cantar es crear emociones, ¿no? Entonces, la música disco, a veces, aparte de tocar la parte más atávica de la gente, ¿no? El ritmo puro, ¿no? El bajo, el bombo, ¿no? Que hacía que la gente se moviera y bailara y tal vez no prestara demasiada atención a que había un señor o una señora, ¿no? Cantando e intentando comunicar alguna cosa. Normalmente era un idioma que no entendía la gente, ¿no? Intuía seguramente la intención, ¿no? Y entonces, pues creo que eso contribuyó, ¿no?, a hacer ver a mucha gente, ¿no?, que detrás de toda esa parafernalia, ¿no?, había una persona, ¿no?, sencilla y, uh-huh, que quería comunicar cosas, ¿no? Hoy no salimos con José Luis Mateo. Efectivamente, hoy no salimos, pero tenemos con nosotros a Alan Cook, un gran triunfador de la década de los 80 dentro de la música disco. Alan, hemos repasado éxitos tuyos como Do You Want to Stay y luego Bad Dreams. Entonces llegó, yo recuerdo, la época de los Mass Mix, aquellas recopilaciones con mezclas. ¿Recuerdas aquella época, supongo, ¿no? Sí, sí. De hecho, todos los temas que yo hice, ¿no?, salieron en los Max Mix, ¿no? Creo que a partir del Max Mix 3 hasta el Max Mix 3, 4, 5, 6, hasta el 7, creo que fui incluido, ¿no? Y llegó un momento que en toda Europa, ¿no?, esas mezclas, ¿no?, eran el barómetro, ¿no?, de la popularidad, ¿no?, de los temas de la música italo-disco y disco y high energy, que se llamaría ahora, o eurodisco, ¿no? Y realmente, pues hubo, no sé, unos pioneros, ¿no?, como fueron Mike Platinas y Javier Usía, ¿no?, que creo que se tendrían que recordar hoy, ¿no?, porque son los que crearon las bases, ¿no?, de lo que eran los megamix, ¿no?, y crearon un producto nuevo, ¿no?, que hoy en día parece lo más normal del mundo, ¿no?, pero en aquella época, cuando se hacía con un Revox y una Gillette, ¿no?, y tenían que ir cortando la cinta, ¿no?, y empalmando, y era una cosa que había que tener talento, ¿no? No solo oído, sino talento musical, ¿no?, para hacer, ¿no? Y creo que Mike Platinas, que llegó a ser el, creo que, subcampeón del mundo, ¿no?, y bueno, creo que tenía un talento especial para ello, ¿no?, y creo que desde aquí, pues, un recuerdo muy, muy emotivo, ¿no?, para el buen amigo Miquel, ¿no? Desde luego, yo recuerdo Mike Platinas, que fue el pionero, y para mí, de los megamixes, que se llamaban. Sí, sí. Hubo uno que además creo que fue de los primeros, que se llamó el primer megamix español, sí, se decía así, que era más mix que nunca. Sí, señor. Que tuvo un problema increíble en España. Fue retirado de la comercialización. Yo tengo la gran suerte de conservar una copia a los pocos días que se vendió, y para mí es el mejor megamix que se ha hecho nunca de, sí, la música disco. Yo creo que sí, y yo creo que nunca se recordará con suficiente entusiasmo, ¿no? Pues creo valga que la redundancia, sí, sí, ¿no?, o redundancia, sí, el entusiasmo, ¿no?, que tenían ese par de grandes músicos, creo que, ¿no?, que creo que superaban, ¿no?, el nivel de, sí, de disc jockeys, sí, ¿no? Sí. El problema vino debido a que se llamaba Más con S, sí, Más, sí, Mix que nunca, y jugaba con el nombre de la compañía. Correcto, eso fue después de ellos, de separarse de Max Music, sí, sí, ¿no? Y que fue cuando entró Tony Peret. Correcto, ¿no?, entraron Tony Peret y José María Castells, ¿no?, uh-huh, que también fueron los... ¿Por qué no? ¿Qué te parece si escuchamos un trocito, correcto, de uno de tus temas que se incluyó en uno de los Mass Mix? Pero primero escucharemos un trocito del tema original. Correcto. El tema del que estoy hablando es Running Away. Ah, sí. Y luego lo escucharemos, ya lo anunciaremos oportunamente, en la versión del Mass Mix. Correcto. Veremos la diferencia. Vamos a escuchar la versión original, un trocito. You realize ain't the right guy called me out. Don't go ahead, don't waste my time, and now I think I'm a lover to spend the night. Right away, right away, that's what I gotta keep on searching. I gotta keep on searching, babe. Right away, right away, that's what I gotta keep on searching. I gotta keep on searching, babe. Bien, Alan, pues esta era, bueno, este es un trocito de la versión original, ¿no? De, sí, del Running Away. Running Away, sí. Cuando se hacían los Mass Mix, ¿tú estabas presente, no? No. A veces sí. A veces sí, porque estabas. Yo tenía, perdón, yo tenía una amistad personal, ¿no?, con Mike Platinas y Javier Usía, y también con José María Castells y Tony Peret. Y entonces muchas veces sí que estuve con ellos, ¿no? Y incluso con la competencia, con el señor Raúl Orellana también. Raúl Orellana era toda una institución. Sí, señor. Yo lo recuerdo como el gran disc jockey del estudio 54, paralelo de Barcelona. Una gran persona. Y tan. Y un gran disc jockey, ¿no? Y entonces, pues veías trabajar a aquella gente y con todos los temas que tenían, ¿no? Y decidían las velocidades y... Y esto se tiene que frenar y esto se tiene que acelerar y aquí pues jugaban con las pistas brutas, ¿no? De lo que habíamos grabado, ¿no? Y entonces pues por ejemplo aquí quitaban toda la base y dejaban la voz sola, ¿no? Era increíble verlos trabajar, la verdad. ¿Qué te parece si escuchamos el fruto de ese trabajo en un más mix con este mismo tema, con Running Away? Muy bien. El artillero. José Luis, pues nada, que hoy viernes no he quedado con nadie y aquí estoy en casa, bastante aburrida. Me he puesto a coser un bordado de mi tía. Querida amiga, he estado buscando la forma de darte un buen consejo y no creas que es fácil. De todas formas, voy a intentar aconsejarte lo mejor posible para todo lo que tú me has contado. En Radio Unión Cataluña, el viernes que no hayas quedado con nadie, te lo vas a pasar muy bien. Toda la mejor música disco de los 80, con versiones originales e inéditas. Desde las 2 de la madrugada y hasta las 6, el viernes, en Radio Unión Cataluña, hoy no salimos, con José Luis Mateo. It's a shame. Bien, pues hoy no salimos, pero sí tenemos a un gran invitado. Este invitado es el señor Alan Cook, un gran triunfador de la música disco de la década de los 80. Alan, ya estamos aquí de vuelta tras esos informativos. Muy bien. Esperando oírte. Bueno, hemos hecho un repaso de tus comienzos, hemos escuchado algunas de tus canciones de música disco de las más representativas, diría yo, de entonces. Ajá. Pero después, y ya nos vamos acercando al tiempo actual, después has hecho un montón de cosas, y cuando digo un montón de cosas, canciones que no tenían nada que ver con este tipo de música. Hombre, claro, los profesionales de esto, ¿no? Pues tenemos que vivir de ello, ¿no? Y hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y me lo he pasado muy bien, ¿no? Estupendo. Y bueno, iremos viendo lo que hay. Te lo estaba diciendo más que nada porque tengo un tema tuyo, que es el Mueve tu cuco. Sí, sí. Eso, ¿y esto? Sí. Esto es un tema hecho para una discográfica, ECB Records, ¿no? Que es de un señor que, bueno, tal vez no lo conozca mucha gente, ¿no? Pero era el teclista, ¿no? De Los Diablos, del famoso grupo de Los Diablos, del Rayo de Sol y todo esto, ¿no? Y bueno, y hace versiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pidieron hacer esta versión, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a escuchar un trocito de ese Mueve tu cucu, venga, interpretado por Alan Cook. Venga, a ver qué parece esto. ¶¶ pone la cabeza al revés. El vaivén de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval, tu suave meneito me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, oh yeah. Ay, negrita del Caribe, que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal. Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Ay, chiquilla americana, desde Chile hasta La Habana, cuando dejas tu silueta volar, me notizas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, oh yeah. Este es el Mueve tu cucú, la versión interpretada por Alan Cook. Todo un descubrimiento que hacemos hoy aquí en Radio Unión Cataluña, siempre, y nos salimos. Siempre hay incunables de estos. Sí, pero no te has quedado ahí. Además, estás trabajando continuamente realizando temas para publicidad, temas, sí, publicitarios. Sí, esto es una cosa que hacía ya antes incluso de grabar discos y que no he dejado de hacer. En épocas de más trabajo, ¿no?, discográfico, pues prácticamente estaba en mínimos, ¿no?, en el tema de la publicidad, pero es un tema lo de cantante de sesión, ¿no?, que se llamaría un solista especialista de publicidad, que siempre me ha atraído mucho, ¿no?, porque es muy creativo y es divertido y bueno, y poco a poco te vas metiendo también me fui metiendo en producción, etcétera, etcétera, ¿no?, y me encanta. Yo tengo aquí cuatro grabaciones tuyas. ¿Hakuna Matata tiene que ver con el tema de la publicidad? No, esto es también pues un tema de Disney, ¿no?, que también hacemos cosas para el cine y hacemos cosas para Hakuna Matata. Hacemos vocecitas. Deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber. Hakuna Matata. Hakuna Matata. A esto se le llama ser un artista polifacético. Hombre, yo llegó un momento, ¿no?, que me metí en el tema de los musicales y empecé a utilizar pues mi voz para poner, no sé, la voz en los anuncios también, ¿no?, y en algunas películas y tal, ¿no? Y entonces pues fui trabajando en ello, ¿no? Y bueno, así han salido las cosas, ¿no? ¿Qué es el Cinchimini? El Cinchimini es un tema de creo que de Mary Poppins. Y sí. Chim chimini, chim chimini, chim chim chim. La suerte detrás va de mí. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiro. La suerte tendrás y mi mano te doy. ¿Quién me besa a mí? Será más feliz. Genial, ¿no? Genial. Son cosas distintas, registros distintos, ¿no?, que creo que la voz es capaz de hacer. Antes estaba yo comentando el tema de la publicidad, que has trabajado realizando temas para publicidad. Aquí tengo un par de cortes que estoy seguro que nuestros oyentes de Hoy Nos Salimos les van a sonar enseguida. Lo que supongo que al menos la mayoría no sabían es que era Alan Cook el que estaba cantando esos anuncios que hemos visto sobre todo por televisión, creo recordar, sí, pero sí, un montón de veces, además en prime time. Sí, sí, muchos. Sí, sí. En 20 años se hacen muchas cosas. Y aunque sea hacer publicidad gratuita, vamos a recordar uno que era Trinaranjus, ¿no? Venga, Trinaranjus. Venga, vamos allá. Pues sí, sí, era Alan Cook, es Alan Cook el que interpreta sí, esto. Hay un anuncio que yo de verdad, cuando me enteré que eras tú el que ponía la voz, vamos a ver, era el de Trex, creo recordar, el sí, de los chicles, el chicles, estos, Trex, chicles sí, estos. Yo hubiera puesto la mano en el fuego, que era Tom Jones el que cantaba. Sí, es otro registro también que suelo hacer a veces. Madre de Dios. Vamos a escucharlo. No es Tom Jones, aviso. Es el señor Alan Cook. Vamos a escucharlo. You don't have to be beautiful. Cuántas veces, y perdóname, pero es que aún no estoy seguro de que seas tú. Es que pues, parece Tom Jones. Pues soy yo. Soy ¿Eres yo. Tú? Sí, señor. ¿Te podemos escuchar en directo? A ver si me acuerdo. Vale, estoy yo. Si quieres, te la vuelvo a poner. A ver. No. You don't have to be beautiful to turn me on. You don't need to watch dynasty to have an attitude. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. And a particular side, I'm looking back on the whip. Just want your extra time when you're kids. Think about the dance now. Esto mismo, increíble, ¿no? Increíble. Sería algo así. Alan, después del tema de la publicidad, sí. Yo entraría en un apartado en el cual tampoco estamos acostumbrados a relacionarte, a relacionar a Alan Cook, concretamente con baladas. No, pero vaya, yo creo que a lo que decíamos antes, ¿no? Un cantante tiene que tocar todos los palos, ¿no? Hacer todos los registros, ¿no? Y ya que lo haces. Y más palos porque no hay. Porque... No, porque... no, sí, un poco polifacético sí que soy. Madre pero madre. Bueno... Y esto que supongo que vas a poner, ¿no? Pues son unos covers, ¿no? Del señor Richard Cochante, ¿no? Que tiene una voz así como muy peculiar, ¿no? Y un poco muy distinta, ¿no? De la voz que la gente está acostumbrada a relacionar con Alan Cook, ¿no? Y bueno, y suena más o menos como puede sonar, ¿no? Bueno, pues él es Alan Cook con Margarita. Correré porque más querida es bella, porque Margarita es dulce, porque Margarita es tierna, porque Margarita ama y es amor la noche entera, porque Margarita es fuego, porque Margarita es libre, porque Margarita es viento y sin saberlo puede irme, porque Margarita es todo mi locura, mi realmente todos los registros, todos, absolutamente todos. Tengo otra balada, el tema Bella sin alma. ¿Qué me puedes decir acerca de este tema? Hombre, pues es un tema muy muy similar, ¿no? También de Richard Cochante, ¿no? Y es un tema muy emblemático, ¿no? De su época, ¿no? Un poco anterior, ¿no? Al tema del Italo Disco, ¿no? Pero también muy representativo de la música italiana de aquella época, ¿no? Vamos a escucharlo. Venga. Bella sin alma, Alan Cook. Sin alma, una versión realizada por Alan Cook, a quien tenemos hoy como invitado aquí en Radio Unión Cataluña, en el espacio Hoy Nos Salimos. Alan, aparte de estos temas de baladas, luego también has realizado un montón de covers, ¿no? Sí, sí, los covers, para la gente que no sabe lo que son versiones de temas ya hechos, ¿no? Pero pasados por el tamiz, ¿no? De cómo los interpretas tú, ¿no? No son copias, digamos, sino interpretaciones de temas, ¿no? Que esto lo podemos ver, pues, no sé, un cover es pues cuando... Estos que vienen las recopilaciones... Sí, no, pero también, por ejemplo, un cover es cuando, por ejemplo, no sé, cualquier cantante canta un tema de otro, ¿no? Uh-huh. Eso sería un cover. ¿Qué te parece si hacemos un repaso a algunos de ellos? Venga. Y comenzamos por el tema I Want It All, ¿vale? Venga. I Bien, pues este es el cover o versión realizada por Alan Cook del tema I Want It All. Tenemos más, ¿no?, por aquí para escuchar algún trocito. Por ejemplo, ¿qué me cuentas de I'm Not In Love? I'm Not In Love es un cover, ¿no?, de un tema muy famoso que grabé para la discográfica Blanco y Negro, ¿no?, en un recopilatorio de temas de publicidad, ¿no?, y bueno, y quedó muy bien, ¿no? Vamos a escucharlo. Precioso este tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Te quedó, vamos, te quedó casi mejor que diría que el original. Y bueno, de eso se trata, ¿no? A veces sí, aportar, sí, intenta, aportarlo sí. De uno mismo, ¿no? La interpretación es eso. ¿Has llegado a hacer incluso versiones de Queen? Sí, sí. De, por ejemplo, un tema emblemático de Queen, muy cantado en los estadios de fútbol, ¿no? Este lo hicimos concretamente para el Mundial de Fútbol. Y bueno, era... ponlo, que me parece que será más... Lo conocerán, ¿no? Sí. Venga. Ahora que desgraciadamente falleció Freddie Mercury, ¿no te han llamado los de Queen para reiniciar? Aún no. Pues es increíble, ¿eh? Porque te podrían llamar y estoy seguro que defenderías al grupo, vamos, increíblemente bien. A ver, háblame de otro tema que tengo aquí, Sueña, lleva por título. Sueña es un tema, una balada. Una balada que fue un tema de fondo para una película de Disney, ¿no? Que en su versión sudamericana fue cantada por Luis Miguel, creo, y hice esta versión, ¿no? Que lo conoces bien, ¿no?, a Luis Miguel. Sí, sí. Has estado bastante... Hemos estado en México juntos y... Un tío interesante. ¿Qué tal es? Un tío... ¿Cómo te diría yo? Un hombre que cuando tenía, no sé si acuerda la gente, pero que vino aquí a España a cantar lo de la mochila azul y todo aquello, sí, ¿no? Cuando era un crío, ¿no? Y bueno, yo creo que es el Michael Jackson latino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque creo que con su experiencia, con los años que lleva en esto y el saber hacer que tiene, ¿no? Pues yo creo que bueno, es una figura, ¿no?, irrepetible, ¿no? Uh-huh. Tanto a nivel de calidad humana y artística, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar a Alan Cook con el tema Sueña. Con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. pues este es el tema Sueña, interpretado por Alan Cook, a quien tenemos hoy como invitado aquí en la sintonía de Radio Unión Cataluña, en el 88.0 de la FM, y en este espacio, Hoy Nos Salimos. Alan, sé que ahora te tienes que ir para Tarragona y que además el tiempo de la radio se nos echa encima de una manera. Estaríamos hablando contigo, pero horas y horas, y si me lo permites... te invitaría otro día que podamos continuar hablando. Perfecto. Charlando y escuchando buena música, que es la que nos traes aquí. De todas formas, hay dos cosas antes de finalizar. Una que te voy a pedir y otra que sé que bueno, que nos has traído como regalo para todos los oyentes de Radio Unión Cataluña. La verdad es sueña, sueña, sueña. Y resulta que ahora estás sorprendido, pones cara así sorprendido y tal. La cosa que te voy a pedir y el regalo que nos traes es prácticamente lo mismo. Resulta que Alan Cook ha tenido hoy la gran deferencia de traernos un tema inédito totalmente. Un tema que no ha sido editado jamás. Sí, sí. Y que, según me has comentado, parece ser que sí que lo va a ser. Sí que va a ser. Es muy posible que se edite. No, próximamente, supongo que en sucesivas visitas y tal te iré explicando. Pues seguramente este verano, ¿no?, habrá movimientos al respecto, ¿no?, de esta música, ¿no?, de los años 80, ¿no?, y creo que va a haber un revival que ya, de hecho, se está consumando, ¿no? Y creo que... ¿Un revival de la música? Sí, sí, de la música disco de los 80. Disco de los 80, ¿no? Y creo que es un momento idóneo, ¿no?, tal vez para poner esos temas, ¿no?, que en su momento parecían no aptos o no adecuados, ¿no?, para la época, ¿no? Lo que me gusta de los artistas, como tú, y lo decía al principio del programa, es que cuando vuelven las épocas, después de, bueno, han pasado 20 años, 22 años han pasado ya de la década de los 80, tienden a reeditar. De hecho, aquí los oyentes, los asiduos a Hoy Nos Salimos, saben que vamos presentando nuevas versiones, que si la Dolce Vita, que si el Mi Commission, que si tal... Pero me encanta que artistas como tú, que desgraciadamente no hay muchos, no se centran en reeditar sus temas. Yo no digo que un día lo hagas, pero sino que presentan nuevas canciones, aunque sean con el sonido de entonces. Sí, porque creo que hay un mercado y hay una gente que le gusta ese tipo de música. Y ¿no? hay una creatividad que tú tienes, por supuesto, si no... Bueno, ¿cuál es el tema que nos has traído y que los oyentes de Radio Unión Cataluña van a escuchar en auténtica primicia? El tema se llama Turn Me On, ¿no?, que quiere decir ponme. Ponme. Ponme, ponme. Digamos así, bien clarito lo digo, ¿no? Sí. Y bueno, y es un tema en el que pretendimos, no sé, evolucionar un poco, ¿no?, el tema de la música disco de aquella época y crear un sonido más nuestro, ¿no? Uh-huh. Más de aquí, ¿no? Y bueno, y suena así como suena. Pues vamos a escuchar en auténtica primicia para los oyentes de Radio Unión Cataluña y del espacio Hoy Nos Salimos a Alan Cook con Turn Me On. No salimos. Aquí, en Radio Unión Cataluña. Es el tema en auténtica primicia de Alan Cook. Turn me on. Ponme, como él mismo dice, ¿no? Ponme a gusto. Ponme bien. Bueno, Alan, eternamente agradecidos de que hayas venido aquí a Radio Unión Cataluña y máxime a estas horas, cuando son las 4 menos cuarto de la madrugada, que te tienes que ir a Tarragona, un viajecito que tela. Nada. Y bueno, eres como un libro abierto de la música de los 80, pero además no de los 80, de los 90, del 2000 y de lo que haga falta, porque es que podríamos estar hablando contigo horas y horas, pero es que pasa el tiempo que vamos. Alan, ¿vendrás otro día aquí? ¿Hoy no salimos? Ya vendremos. ¿Lo prometes? Día. Sí, señor. Alan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros. Gracias. Venga.